Piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros, no le dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles. Los saludo y les saco mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso si apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y estos son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron. Y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando ataco lo que odio, o cuando canto a todos los que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos, y en el duro deber americano no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo.